La cucharilla, una hora para tomar con el café. Borra de tu cara esa expresión de culpabilidad. No es expresión de culpabilidad, es simplemente que aún no he desayunado. Vamos, Maggie, si atendieras a razón. Voy a coger el tren de la una, me marcho. No harás nada semejante. Aquí tienes tus llaves y tu carnet de conducir. La llave de tu caja fuerte está en tu apartamento de Nueva York. Voy a entrar para recoger las cosas. Un momento, Sarah Bernard. ¿Dónde has estado hasta las 3 de la madrugada? Me he pasado la mitad de la noche en esta furgoneta preocupándome por ti. Cuando llegaste me oíste cómo te llamaba y no contestaste. Sherry, se acabó la función y has ganado tú. No quiero hablar más de eso. Vamos, vamos, ¿qué intentas hacer? ¿Que me sienta como un niño travieso? Maggie, a veces puede resultar muy irritante. Sherry, en el fondo eres maravilloso. Me gustaría tener energía para reírme. ¿Quieres que te diga una cosa, Sherry? Eres un egoísta, un ególatra mezquino, que dejaría que su madre se quemara en la hoguera si esa fuera la única forma de encender un cigarrillo. ¿Sacrificarías a tu mejor amigo sin pensártelo un segundo? ¿Si interrumpiese el ritual sagrado de tu vida egocéntrica, insignificante y pequeña? Eres incapaz de sentir cualquier emoción por encima de tu estómago. Y he sido una estúpida por haber confiado en ti. Vaya. Mientras viva no volveré a hacer nada por nadie. No te pediré que me pidas perdón, Maggie, pero dentro de muy poco estarás dándome las gracias. Sherry, dentro de muy poco estaré tan lejos de ti que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Estoy un poco trompa, pero puedo explicarlo. ¿Cómo estás, Maggie? ¿Qué tal, señor Whiteside? Estreche la mano de un buen dramaturgo. Maggie, ¿por qué saliste corriendo anoche? ¿Dónde has estado? La señorita Seldon piensa que la obra es maravillosa. Se la leí y le ha parecido maravillosa. ¿No te parece maravilloso? Me alegro ver. ¿No le parece maravilloso, señor Whiteside? Jefferson, creo que deberías irte a casa. ¿Cómo no? Es el día más importante de mi vida. Sé que estoy un poco borracho, pero es un gran día. Hemos estado en la taberna de Billy toda la noche. Oye, Maggie, la señorita Seldon cree que la obra necesita unas pequeñas correcciones. Las haré en 3 semanas. Va a llevarme una casita que tiene el Lake Plaxis y vamos a trabajar juntos. ¿No te parece maravilloso? ¿Por qué no dices nada, Maggie? Ver, te sugiero que nos lo cuentes luego. De momento más vale que te marches. Disculpen, feliz Navidad a todos, feliz Navidad. Creí que tal vez podría... Sí, doctor Brayley, quiero hacerme un favor. El señor Jefferson quería tomarse un café y desayunar un poco. ¿Le importa echarle una mano? No, claro que no. Doctor Brayley, le invito a desayunar conmigo. Oh. Muy buenos días, ¿qué tal, Vicente? Esta nueva música me recuerda a un programa de cocina o algo. Sí, vaya, cocinando es verdad. Con Bruno. O con Ferradria. Es verdad, es que le pegamos. Es verdad, es verdad. Bueno, hoy... esta película, ¿qué demonios bueno, es? No la he reconocido y mejor no, es, me fastidia, en fin. Era difícil, era difícil. Esta me la recomendó una amiga ¿sí? de la facultad y es The Man Who Came to Dinner. El hombre vale. que vino a cenar. Vale. De 1942. Bueno, sí, parece interesante, la verdad. Parece una buena película. ¿No? Divertida, sí. De 1942, dirigida por William Keighley. ¿De 42? Del 42, en blanco y negro. Y con guionistas como Julius y Philip Epstein. Uh-huh. Y con actores como Bette Davis, uh-huh. Bette Davis, Anne Sheridan, Monty Woolen, Richard Travis, uh-huh. Jimmy Durante y Billy Burke. Hay grandes películas en esas épocas, ¿eh? Uh-huh. Grandes, grandes películas, pero quizás olvidadas por el paso del tiempo. Bueno, pues trata la historia... Solo frikis como nosotros conseguimos rescatar. Eso es clásico. Pues trata la historia de un escritor que se llama Sheridan... No, perdón, sí, Sheridan Whiteside, uh-huh. que es un escritor que va a cenar a la casa de unos amigos, gente así, nuevos ricos de Ohio, uh-huh. y nada más llegar a la casa se pega un tropiezo y se rompe la cadera. Entonces está durante 10 días incordiando a la familia durante esos 10 días y bueno, luego llega el doctor y al poco le dice que se había equivocado de radiografía, que le está bien tal, pero el tío se queda ahí para machacar a la familia. Bueno, unos líos increíbles. Vaya, vaya, pues. Está muy bien, yo la recomiendo. Sí, sí. Le doy gracias a mi amiga. Gracias a la amiga de Bruno por recomendar la película. Exacto. Bueno, hoy lunes 28, también llevamos 28 programas, casualmente. Vaya, vaya. Y hoy día de resaca electoral. Sí. ¡Epa! Yo tengo esa idea en la cabeza, no sé por qué. Siempre dicen resaca electoral. Sí, ¿eh? Ni que hubiera estado de fiesta ni nada. Es que además ha sido de tensión y todo. Y no sé, resaca electoral. Me suena mal, con cuanto menos. Bueno, a ver, que saque yo mis cosas. En fin, hoy en principio dijimos que podría ser la posibilidad de que viniera Pablo. Al final, pero al final, por cuestiones ya laborales, gracias a Dios, ya ha encontrado trabajo. Pues no está aquí, gracias a Dios. Aunque hubiera estado bien también que viniera, hombre, pero claro, lo primero es lo primero. Claro que sí. ¿Vale? O sea, bueno, muy bien. Pues nada, el PP ha ganado madre mía en votos. Aquí tengo con la fuente del Ministerio del Interior, con el 99,51% de los votos escrutados. El PP ha ganado con 7.892.131 votos. Nada, 130.000 más que el PSOE, que tiene 7.732.130, el 34,93%. Uh-huh. Y bueno, el PP ha ganado por votos, pero se ve que el PSOE ha ganado en poder. En poder. Había un total de 34 millones de votantes, 22.397.274 han votado, ha habido una abstención del 36,17%, un total de más de 12 millones y medio. 262.000 votos nulos, en blanco 426.000. Uh-huh. Entre ellos yo, que no pude votar. ¿No fuiste a votar al final? No fui a votar porque yo era partidario de la abstención. Sí. Porque no me parece bien, ni me parecía bien el ritmo que estaba llevando la política española. Uh-huh. Y de hecho yo creía que estas elecciones iban a ser mucho peores en cuanto a abstenciones y tal. Pero bueno, parece que... Bueno, sí, ha habido mucha abstención, ¿no? Pero, sí. Pero no la que yo esperaba, ¿vale? O sea que, en fin... No sé. Bueno, pues el PSOE consigue 750 concejales de más que el PP. El PP, sí, 130.000 votos más. El PSOE, en principio, está en 6 comunidades autónomas más Canarias, que la ha recuperado ahora. Y podría recuperar también Navarra, donde el gran perdedor ha sido, claro, el Partido Popular. Los pactos y las cosas. Con los pactos podrían llegar hasta 9 comunidades autónomas. 22 capitales de provincia ganadas. Como va a ser el caso de Godella. Pero en Godella... ¿Será por coalición también? Es que lo estoy mirando ayer. No recuerdo bien, pero sí, era un partido de esos. Era... Sí. Izquierda Unida. Bueno, los verdes con Izquierda Unida. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Pero el tema es que se tiene que juntar con alguien, porque si no, claro, se queda sin pareja y no puede jugar. Bueno, pero hasta entonces estaba el PP, ¿no? Sí. Vale. Sí, pero bueno, de hecho, antes del PP veníamos de una coalición entre el PSOE y la verdad es que estaba muy bien, está Godella muy bien y yo me alegro de que haya ganado por los pelos quizás, pero ha ganado y bueno, eso se nota bastante, ¿no? Porque cuando están gobiernos de izquierdas se nota que el tema cultural y tal, bueno, y el tema y todos los temas, sí, porque vamos, es increíble, o sea, bueno, yo ya, joder, ya a las 10:15 de la mañana ya me tengo con el PP ya, de buen rollo. Pero bueno, en fin, no, sí, es un... yo creo que ahora después hablaremos mejor. Muy bien. Bueno, pues el PSOE ha conseguido Vitoria por primera vez. Uh-huh. Y bueno, el PP ha ganado en 8 comunidades autónomas, más Ceuta, Melilla y Baleares, pero se podría quedar hasta 6 con los pactos y tal. Ha arrasado en Madrid con el 51% en la comunidad autónoma, una barbaridad. Buah, tío. En lo que es Madrid capital, el 54,5%, y ha arrasado también en Valencia con el 52,31%. Y en Valencia, 56,70%. Ya somos una ciudad totalmente temática, ¿eh? Con circuito urbano de Fórmula 1, sí. La America's Cup, los barquitos, es y lo que venga. Que igual hacen un circuito, una feria permanente en el centro de Valencia también. ¿Quién sabe? O edificios de campo cartón piedra, o cosas así, ¿no? Como Tierra Mítica, cosas así, ¿no? Bueno, en la comunidad valenciana el PP ha logrado 1.148.943 votos. Esto era anoche a la 1:05 de la madrugada, un total de 46,55% y un total de 2.770 concejales en toda la comunidad. Y el PSOE, 856.460 votos, el 34,7% del sufragio y un total de 2.065 concejales. Bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú, hombre, por qué crees que el PP... No lo sé. Quiero decir, ¿qué ha hecho el PP por el pueblo que le ha dado ese respaldo? Pues no lo sé. Ahí en el país se ha marcado una noticia que es que los casos de corrupción que han habido no han afectado prácticamente nada. A Fabra. Estamos hablando de un partido en el que vamos, o sea, es un partido fundamentado en la mera y llana mentira. La mera llana mentira, la mera eso, el mentir, el manejar la palabra para conseguir hundir al otro sin hacer oposición digna, justa, sí. Hacer uso de una demagogia, pero vamos, callejera. Ahora te digo una cosa, me gustaría ver también al Soe en esa situación, por supuesto, ¿sabes? O sea, eso, yo, a ver, claro, yo no estoy con unos ni con otros, ¿vale? Antes sí que estaba más posicionado, pero ahora ya soy más escéptico. Cuanto más mayor, más escéptico, ¿no? Entonces... Y más de derechas, dice. Y más de derechas también puede ser. No, pero bueno, sí, estaba entre votar a España 2000 o no votar. Y ya no voté y ya, pues eso. Pero bueno, que no sé, no entiendo cómo la gente, habiendo visto la trayectoria del PP, puede dar el voto al PP. No lo entiendo. No entiendo por qué. Bueno. No entiendo por qué. Para gusto los colores. Si es que eso es así. Eso demuestra mi teoría de que estamos involucionando hacia el mono. Porque si no, no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Muy bien, bueno, pues en el municipio de Burjasot, que a pesar del incidente que ocurrió el sábado, no sé si te enteraste, quemaron la sede del Partido Popular con líquido inflamable, pero bueno, la puerta sí. no ha ido a nada sí, más. Bueno, sí, atentado de esto. ¡Condenamos desde aquí este atentado terrorista! Por supuesto. El sábado queda mostrado. No, que el sábado queda, hostia. Pero que no se note, que se nos ha dado un puñado, tío. Bueno, en fin, sí, no, es que estábamos hablando ha sido de... una actuación muy triste bueno, y, sí. bueno, esperemos que no se vuelva a producir. No, hombre, pues no, tampoco está bien, ¿no? El tema de que tenían que haber entrado con una grúa y romperlo todo. No, no está bien hacer cosas de estas, pero bueno, la verdad es que la política, tanto en Valencia... Bueno, en Valencia sobre todo, está tomando ya tintes un poco preocupantes. Sí, esto de... Porque bueno. Es que se está haciendo mucho daño y la gente no ve eso. La gente solo ve, pues como en Terra Mítica, entras y ves edificios de cartón-piedra y no ves lo que hay detrás. Si miras detrás del edificio de cartón-piedra, no hay nada, es cartón-piedra. Entonces lo que está haciendo el PP es eso, eventos y tal, para la gente de pasta, sí, pero sí. Detrás fachada, queda, pero bueno. Queda la, eso, lo, al final. Lo malo. Bueno, pues en el consistorio burjasotense había un total de 21 escaños para elegir y para repartir, y con el 97,59%, estos son datos de anoche de madrugada, el PSOE logra 9 escaños con 7.266 votos y el 36,35% correspondiente. El Partido Popular con 9 también, con lo cual se empata la situación, con 6.638, que corresponden al 33,21% de los votos. Y Blokkelsberts, 2 escaños con 1.583 votos, el 7,92%. Y el Sberts... un escaño con 1.255 votos y el 6,28%. En total, una participación del 37,42%, un total de 17.875 votantes, blancos 210 y nulos 84. Y la participación ha bajado un 8%. Y poco más, bueno, el PSOE pasa de los 11 a los 9 y el PP de los 7 a los 9 escaños que tenía antes. Esto reparte más la situación y bueno, ya veremos qué pasa, porque también claro... hay que decir que, bueno, claro, el PSOE, por ejemplo, tiene apoyos, como son, pues esto, el Bloc y tal, y todos estos que, claro, son apoyos, sí, son que creas que no... Sí. Claro, son afines, ¿no?, digamos, y tienen, pues, tienen un apoyo ahí, si no sacan suficientes escaños, pues tienen ese apoyo, ¿no? Pero, pero claro, pues por ejemplo, el PP no tiene, o sea, que para eso, en esa faceta, yo por lo menos que, es un mérito, ¿no? Yo creo que al PSOE a lo mejor le pasa factura lo del soterramiento de las vías que está en contra del Bloc, y claro, eso es un... Es que es la piedra angular, la clave, que la llave que puede inclinar un gobierno de un, de un sentido u otro, o sea, porque, bueno, el Sverds no tiene nada que hacer con un escaño porque al final claro así que ahora, bueno, ya veremos lo que pasa, ya hasta no que decidan el pueblo elige y el pueblo cae en picado, pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Ya dejamos las elecciones? Sí, la dejamos ya, ¿no? Que bueno, se vayan ya a casa, que me... Bueno. Si quieres, vamos, yo no... No, tío, es que ha sido un, pues ha sido una sorpresa, la verdad. Yo creía que iba... Habiendo además los candidatos que habían, ¿no? Que era, habían buenos candidatos, al menos en Valencia, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que... ¿Tú crees? Yo si hubiera votado, hubiera votado Izquierda Unida. Yo no lo sé. Sí, sí, sí. Izquierda Unida me parece un partido, la verdad, que estaba bien preparado y la verdad tenía las cosas claras y yo lo veía al menos preparado y con buena fe, ¿vale? Porque es que con el PP vamos a acabar en eso, en la España de gris, de la especulación, del hombre, dinero. Teniendo al señor Aznar también haciendo las declaraciones que hace, claro, de la guerra es que, civil es que, tío, y tal, pues claro, o sea, eso crispa el ambiente... Es eso. Vamos a cargarnos lo poco queda, que queda en Valencia, tío, que... No, es que es algo inaudito, tío. O sea, yo es que soy más partidario de... Del voto útil, ¿no? De, bueno, no, claro, sí, tío. Yo, pero la verdad, yo es que no creo ni en un lado ni en otro puedo compartir más ideas con unos. No, claro, otros, claro. Pero al fin y al cabo, lo que cuenta es, para mí, el dividir el poder y que nadie consiga la mayoría. Es que, absoluta. Claro, el tema es ese. Que... Y que tengan que discutir, que trabajen. Claro, pero es que entonces realmente estamos. Es una forma de interrumpir un poco la. De distraer un poco la democracia, ¿no? Lo que es el germen de la democracia. O sea, yo ya he perdido la fe en la democracia hace tiempo. Pero bueno, y por eso he utilizado pues el recurso de que no es demócrata. O sea, no quiero decir con ello que sea nacionalsocialista ni nada de eso. Quiero decir que no soy demócrata, que no creo en esta democracia. Porque no me parece justa para con cierto número de gente que, por cierto, no quiero imaginarme lo que va a pasar con los inmigrantes del Río y todos estos. Ahora que van al PP, no sé qué van a hacer. ¿Lo van a sacar a palos? Por lo mismo siempre, sí. O no sé, en fin, bueno. Bueno, es que el tema de la inmigración es bastante complejo y dar una solución que satisfaga a todos va a ser muy difícil. Y si pones a unos salvajes en el gobierno, pues más aún. Bueno, el sistema electoral que rige España tiende a favorecer, lógicamente tampoco, ¿no? Pero tiende a favorecer a las mayorías para evitar precisamente el fraccionamiento del gobierno. Para los que estéis interesados, el sistema electoral se basa en lo que se conoce como la ley D'Hondt, escrito D'Hondt, y bueno, si lo busquéis en la Wikipedia podéis encontrar una referencia bastante amplia, no la vamos a explicar aquí porque es bastante compleja, sí, bueno, pero bueno, que sepáis que de los votos, los partidos políticos que no llegan a una representación mínima del 5% son eliminados y luego se van repartiendo los escaños, no proporcionalmente, sino divididos por la unidad. Y en cada escaño, el que más votos saque es el que consigue ese concejal. Claro, es realmente como una representación a pequeña escala, ¿no? de la cantidad de gente que ha votado. O sea. Sí, principalmente se hace eso porque se quiere evitar el fraccionamiento masivo, por así decirlo, de los partidos políticos y que siempre haya algún partido mayoritario que alcance el poder. Y quería decir... Ah, bueno, sí, siempre es... En el caso de la diputación es un diputado por cada 100.000 habitantes y por eso se puede dar la paradoja de que aunque un partido haya conseguido el mayor número de votos, si no llega a los 100.000 pierde esos 99.999 votos y por lo tanto no es necesario sacar el máximo número de votos como para conseguir el mayor número de concejales. Vale. Eso que quede claro porque... Suele suceder. En este caso no ha sido así porque como la victoria ha sido simplemente por 130.000 votos, claro. Que es lo que le ha pasado al PP, que ha perdido más comunidades. En el caso de Cataluña, por ejemplo, que el PSOE ha triunfado. Inexplicablemente. Sí, eso es una cosa que... Han sido unas elecciones de sorpresas. Sorpresas mogollón. Sí, sí. O sea... Aunque bueno, según el país sí que se mantenía la estabilidad, aunque bueno, no tan estable como ellos lo pintan. Pero tampoco el PP ha pegado la arrasada que se esperaba. No, ya, claro, pero yo no me esperaba realmente algo, unos resultados así. Además, yo más o menos no. Al menos en Valencia yo creía que no iba. Yo pensaba que iba a bajar y sin embargo ha salido. Eso, es que eso a mí me ha chocado mucho. Desde el año 83, las elecciones autonómicas y municipales anticipan lo que sucederá el año que viene en las generales. Y ha sido así. Quien más votos ha sacado en las municipales y autonómicas ha conseguido el gobierno central en las elecciones siguientes a la presidencia. Así que, bueno, esto puede ser un anticipo, un empuje importante para Rajoy y su partido. Y para el Partido Socialista, pues bueno, una oportunidad para replantearse su estrategia y ver qué pasa. Porque la verdad es que a mí me ha chocado sobre todo lo del urbanismo. En Andrax, en Ciempozuelos, nadie ha resultado perjudicado. En Marbella sí, pero bueno, es que lo de Marbella era escandaloso. Yo es que ya digo, yo me estoy metiendo mucho con el PP, pero yo, o sea, quiero decir, el PSOE tampoco me convence. Quiero decir, claro. Yo, es eso, no he votado por mera... Vamos, ya sé que no vale la pena no votar, ¿no? Pero bueno, lo he hecho porque no me convencía a nadie realmente de decir... Quiero votar, o sea, ¿sabes? Es cuando llegas a un punto ya que ves a todos los partidos pues como meros actores que hacen cada uno su interpretación y bueno, y esperan a que les des la limosna a uno o al otro, o sea, es algo... Reivindicamos desde aquí el ateísmo... ¿Ateísmo? ¿Electoral? ¿Nihilismo? El nihilismo electoral, político. Por favor, no se identifiquen como hizo Nietzsche, ¿no? Que cuando se enteró que era Wagner, no sé... Céntrame un poco a ver qué. Nietzsche tenía un compositor, un amigo. Sí. No sé si era Wagner o. Creo que sí. Sí, bueno, puede ser. Ahora mismo no caigo, ¿no? Puede ser. Puede bueno, ser. Y eran súper amigos. Y cuando el compositor le dijo a Nietzsche que se había hecho el Partido Socialdemócrata, le dijo, tú, fuera. Y dejaron de ser amigos por eso. Claro, Nietzsche no se lo podía creer. Él, en contra de todos los ideales y tal. Sí, importante. Bueno, gente, pues eso, filósofos. Bueno, ¿esto qué suena? ¿Qué es, Vicente? Pues tenemos a los Cure hoy, retomamos nuestro super CD, que por cierto está a la venta por 120 euros, y además es pirata, o sea, y creo que no se reproduce en ciertos esto, pero bueno, en fin. Pues esto es Friday I'm in Love, de The Cure, y vamos a escucharlo. Con ella llegamos a las 10:30, estáis escuchando Burgasor Radio, La Cucharilla, con Vicente Balbastre y Bruno Ramos. Enseguida nos vemos. Entonces, ¿qué digo? ¿La cucharilla en Burjasot Radio? No, vamos a ver. La cucharilla todos los lunes de 10 a 11 en Burjasot Radio, ¿vale? Ah, vale. ¿Ya? Sí. La cucharilla todos los lunes de 10 a 11 en Burjasot Radio. Tu colega el cantante. Hombre. ¡Ay, qué salado que es! ¡Hombre que sí! Bueno, madre, las 10:30, recordamos, Burjasot Radio en la 93.80... Estáis escuchando La Cucharilla y esperemos que estéis acompañados con un café. Recordamos el número de teléfono. Y si no, pues con un... O con un carjillo. Cubata o sí, algo así, para los que empiezan fuerte, ¿no? La mañana. Exacto. Bueno, el número de teléfono al que podéis llamar para participar en el programa es el 96363-3702. Y nuestro nuevo mail. Eso. Muy bien. Engañado. Nuestro nuevo mail. Que ya no es el Hotmail que estaba ahí abandonado. No. Ahora somos Gmail y ahora somos más fuertes. Bueno, en fin. La cucharilla radio @gmail.com. Muy bien, y si queréis dejar algún comentario, perdón, o ofrecernos algún tema del que queráis que hablemos, podéis pasaros por nuestro blog, donde encontraréis pues todo lo que nos decimos aquí. Y que además es actualizado al minuto. Al minuto. Hombre, por favor. Llegáis a casa y está, ya. O sea, es increíble. Bueno, pues os pasáis por lacucharilla.blogspot.com y bueno, pues ojeáis un poquito lo que hay por ahí. Está muy bien, está muy bien. Sí, a mí me gusta, a mis amigos les gusta. Sí, sí, es muy bueno porque además sale ahí tu resumencito del programa, hombre, con claro. Tu cabecera, con tu fotito relacionada. Y para aquellos que estéis un poquito atrasados, en disimule.com podéis encontrar el resto de programas. No están todos, pero bueno, os podéis descargar unos cuantos, sobre todo los últimos que hemos hecho. Y nada, os pasáis por ahí y ya está. Tema. Pues nada, tenemos un tema hoy bastante... Curiosín. Bueno, sí, no, tenemos una mezcolanza de temas, ¿no? Es un poco... Una mezcolanza, ¿no? Una ensaladilla. Sí. Bueno, hay que decir que de lo que vamos a hablar ahora hay que agradecérselo a nuestra amiga Débora, porque me lo dijo ayer, así en plan comentario, y dije, buen tema. No sé, a lo mejor para tratar aquí en la cucharilla... Siempre está bien de hablar de culturas antiguas. Bueno, pues vamos a hablar de el nilómetro. Y el vosotros nilómetro. Os preguntaréis, ¿qué es el nilómetro? Pues es lo que produjo que hoy en día tengamos lo que se conoce como hacienda. Bueno, pues el nilómetro es el nombre dado a unas construcciones escalonadas o pozos diferentes en cuanto a su diseño, pero con una misma función, que era medir el nivel de las aguas del río Nilo, ya sabéis, ahí en Egipto. Algo muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Porque realmente, ahora ampliaremos, ¿no? Pero realmente era un medidor de tanto de... De agua, sí, de nivel sí, de agua. Sí, y tanto de nivel de agua y de nivel de vida también porque si había poco nivel de agua, no había agua para regar, por tanto había hambruna. Si había demasiada agua... Buenas cosechas. Bueno, o inundaciones. Inundaciones. También, que eso también marcaba la época del año, pero bueno... De ahí que se tomase como referencia de la situación económica... Uh-huh. Y de esa manera se establecían los impuestos. Exacto, claro. De ahí. Conforme iba pasando el año. ¿Eh? Exacto. Si había poca agua, pues ya sabía que iba a haber hambruna por la falta de cultivos. Y entonces, pues, el IRPF bajaba. Y los faraones se ponían ahí. Las vacas flacas. Bueno, pues un nivel de aguas del Nilo inferior a 6 metros en Elefantina suponía que muchos terrenos no podían cultivarse y la consiguiente hambruna en todo el país. Claro. Y un nivel superior a los 8 metros causaba la inundación de los pueblos, destruía las viviendas e inutilizaba los canales de riego. Eso es una metáfora de ni mucho ni poco. Hay que buscar la medida. Exacto, la media. La media y la medida. Bueno, en fin, sí. Y aquí tenemos un pasaje de Heródoto. Que tiene nombre de marca de neumáticos, pero era un antiguo... escritor, bueno, un hombre así, muy del Renacimiento, pero mucho más de antes, ¿vale? Sí. Ya me entendéis. De lo del siglo XX, pues mucho sí, antes. Sí, un hombre para todo, ¿no? Un hombre que sabe de todo y hace de todo. Sí. Los griegos eran increíbles, tío. De ahí el nombre, Heródoto. Los griegos eran increíbles. Heredó todo, casi. Claro, claro. Ahí va, fue deformándose el vocablo. Bueno, en fin, pues aquí tenemos un pasaje que hace alusión a este tema que estamos tratando, ¿no? Que dice, ahora el Nilo, cuando se desborda, inunda no solo el delta, sino también porciones del país a ambos lados de su curso, que se piensa que pertenecen a Libia y Arabia y que en algunos lugares se encuentran a 2 días de viaje de sus orillas. O sea, imaginaos. Imagínense. Qué caña de cosas. Pero bueno, en fin, para que veáis que hasta de las cosas difíciles como esta y de las subidas y bajadas del río de la naturaleza, los egipcios conseguían a lo mejor sacar. Este verano voy a Egipto. La verdad es que tiene que ser muy... Si tengo suerte. Tiene que ser algo muy increíble. Aunque claro, pues ya Egipto ya no eres lo que era, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que era antes? No, hombre, pues antes estaban los faraones y tal, y los típicos tíos con tanga arrastrando piedras y tal, que eso, quieras que no, te hacía aliciente a ir, pero ahora ya... Claro, ahora ya no hay. Ahora ya te ves a un tío con un taxi ahí, taxi, te llevo, tal. Entonces, pues eso ya no es tanto. Pero bueno, en fin, las pirámides están ahí aún y tal, y... Bueno, léeme, que es Elefantina, y así... Pues sí, Elefantina, aunque pueda parecer una enfermedad, no es una enfermedad. Sí, de hecho hay elefantiasis, ¿no? Elefantiasis, eso. Elefantiasis, recordamos hasta aquí una bonita película que se llama El hombre elefante. Vaya. De David Lynch, muy educativa y muy de buen rollo, como siempre le gusta al señor Lynch. Así, muy colorida. Sí, sí, muy sí. Colorida y muy rápida y muy divertida, ¿no? Más que no lo pasamos bien. Recomiendo desde aquí mucho al David Lynch. Yo me mola un puñado, tío. Sí, sí. Bajaos o alquilaos o compraos. Claro. Sí, sí, mejor que sea. Sí, ya me vas conociendo. películas de David Lynch, la que sea. Menos. Bueno, no haré. Me mola más la época de los 70, de los 80. Bueno, de los 80. Pero bueno, las demás también están aceptables. Bueno, es que me lío con el David Lynch, en fin. Sí, sí. Bueno, es que sí, me emociona. Bueno, ¿qué es Elefantina? Vamos a hablar de Elefantina, que no es el del hombre elefante. Que es una isla de Egipto, en el río Nilo. Uh-huh. Que está contigua a la primera catarata. Frente a la moderna ciudad de Asuán. Moderna. Suena antigua, ¿no? Asuán. No sé. Y bueno, mide 1.360 metros de longitud por 780 metros de altura. De anchura, perdón. Pero de altura mal lo tenemos, ¿eh? Bueno, y el nombre de Elefantina es la traducción del egipcio Ab o Abu. ¿Qué significa? Que significa elefante. ¿Ves? Y eso, lo sabes, la denominaron la Isla de las Flores. Ajá. Y ahí es donde se encuentra el dicho nilómetro. Exacto. Hay otra isla, no sé si lo pone por ahí. Pues no sé, hay más islas, están en esta. En Elefantina. Claro, hay más islas, pero están en esta, ¿no? Claro. Como hay más mundos, pero están en este. Bueno, en fin, pues eso sí, tuvo una gran importancia desde épocas antiguas hasta el periodo helenístico por estar adyacente a la primera catarata, como hemos dicho. Una frontera natural en la que estaba emplazada una importante guarnición que controlaba las rutas del sur de Egipto, ¿eh? Y bueno, y en Elefantina se veneraba la tríada compuesta por Khnum, Satet y Anuket. Eran tres dioses. Sí, bueno, como ya veis. Sí, sí. Y bueno, todos los templos fueron destruidos por el monarca persa Cambises II, el hijo de Ciro II el Grande, entre el año 525 y 522 a.C. Y bueno, pues nada. Poco más. Ya sabéis, destrucciones de templos y medidores de ríos, ¿sabes? como las películas de romanos. Bueno, la que se dice tontería. Bueno, en fin, un muy tema bien. Muy interesante y sí, la verdad es que los egipcios para mí han sido... A mí me ha parecido muy curioso, ¿verdad? Después de lo, bueno, quizás los griegos también tienen su interés. Tenemos que hacer un tema mitología o algo así. Vale. ¿Vale? Mitología contrapuesta a la religión católica, cosas así, ¿vale? Uh-huh. Con antepasados, porque claro, es que, bueno, ya hablaremos. Molve. Bueno, sí, este tema lo anticipamos, ya lo trataremos porque hay mucho tema. Molve. Y mucha polémica. Muy buenos días, caballero. No digo nada, vale, ahora. ¿Quién es? Buenos días. ¿Quién buenos está días. Ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Llame el pesado de siempre a llamar a la misma hora, tío, a las 11 menos 20, el pesado de siempre a llamar. Yo flipo, tío. Estoy hasta lo. Hasta. ¿Qué pasa, tío? Nada, aquí estábamos trabajando. Estás currando, tío. Hostia, sí, tío. ¿Has sacado un rato para llamar? No, le he llamado yo. Bueno, estamos hablando con nuestro amigo el gallego, nuestro principal, sí, oyente, Javi, y por fin sale nuestro, es nuestro estandarte de oyente, ¿eh? Supone casi el 90. ¿Cuánto quedamos? ¿El 95? Sí, ¿no? Joder, cada día es más, ¿eh? 95% de los escuchadores están formados en... hay muchos oyentes, pero están en Javi. Claro. Lo que me he dicho antes, hay mucho mundo. Están en este, pues hay muchos oyentes, pero están en Javi, ¿eh? Bueno, tengo que confesar que hoy no puedo escuchar el programa, ¿eh? Ya lo escucharemos para la tarde. No, no, por supuesto, si tú eres del Club de los Diferidos, ¿no? Sí, soy del Club de los Diferidos. Club de los Diferidos. Sí. Bueno, yo te llamaba, ya sabes por qué. Porque fin de semana, bueno, sí, el fin de semana pasado te lo pasaste muy bien, ¿no? Ah, sí, cierto. Bueno. Estuvimos invitados por nuestro grupo, el Román, que también es oyente a veces indiferido. ¿Documentos gráficos en YouTube? Sí, también hay documentos gráficos en YouTube. Está bien. Pero están un poco prohibidos. Bueno, ¿y qué tal te fue con Escun DF? Una pasada, se portaron de lujo con nosotros. Llegamos a la puerta, nos presentamos. sin tener que pedir nada, nos lo ofrecieron todo, nos invitaron a pasar dentro a la prueba de sonido, estábamos solos con ellos. Qué caña. Fotitos en el escenario. Sí, sí, increíble, increíble. En los camerinos, una pasada, se portaron esto, de puta madre. Esto es algo que solo pasa una vez en la vida, ¿eh? Pues sí, cierto, sí, sí, sí, cierto. La verdad es que... Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue exactamente la historia? ¿Cómo conseguisteis poneros en contacto? Pues la historia fue que queríamos ir a verlos en directo, pero como no se acercan por Valencia, pues tuvimos que acercarnos nosotros a Madrid. No había manera de conseguir entradas, puso un mensaje en el foro y me contestó el bajista. Tuve la suerte de que el bajista lo leyó y me contestaron, me contestó él y me dijo que no nos quedáramos... que él nos consiguiera las entradas y que fuéramos para Madrid sin ningún miedo, que no veríamos en directo. Como las películas, claro, igual. Sí, algo así, algo así. Oye, tiene, corrobóranos, ¿hay una estación en Madrid que se llama Burjasot? Sí, sí, hay una parada de autobús que se llama Burjasot. Es que... O sea, tengo fotos que corroboran ese hecho. Muy, Burjasot es grande, tío, grande. Esas fotos grande, las quiero. Grande, grande, que llega hasta Madrid, Burjasot. Imagínate, tío. Es algo increíble. Sí, tanta Hortanor, Hortanor. Hortanor va tirando, tío. Va tirando normal, y al final llegas, tío. Y ahí decir una cosa en comparación aquí en Valencia. Sí. Estoy muy decepcionado con el sistema metropolitano de transporte, que aquí vale el billete sencillo casi 1,30€ y aquí en Madrid, para ir, cruzarte Madrid entera, que son muchos kilómetros, vale 1€. Sí, sí, sí. Ah. Es una vergüenza, una desde vez aquí más, hacemos un llamamiento al señor una vez Antón. Más, una vez más, yo ya creo que van cuatro ya que me falto con el metro de Valencia. Va la quinta ya. Venga. Que es que, bueno, sí, arreglen el metro y dejen de poner estaciones nuevas y háganlo más barato, coño. Que, por cierto, creo que va por unos 60 ya, ¿eh? O sea que, sí. Sí, el bonómetro 10 de la AB creo que son 8,80. Sí, sí, por ahí. Mucho dinero, en fin. Mucho dinero. Sí, sí, sí. Muy mal, muy mal. Bueno, entonces, ¿te lo pasaste bien? Sí, sí, sí, se nota que luego, se lo pasó. Me alegro. Luego estuvimos jugando con ellos allí fuera. Había mucha complicidad en el ambiente. Ah, bien. ¿Tienes mucha faena hoy? No, la verdad es que no. No, ya que se nota no ya. Que no me oiga mi gente, pero la verdad es que no, hoy no. Hoy no. Javi, ¿corroboras que la fiesta sigue estando en el cuarto de baño? Sí, corroboro. Me reafirmo. Lo corroboro, lo reafirmo y me identifico con ello. Perfecto, un día haremos un trabajo de campo, a pie de cuarto de baño. De cuarto de baño. A pie de bate. Vale, vale, vale. Estáis invitados los dos a hacer una fiesta. La próxima en mi casa, en el cuarto de baño, va. No se diga, hostia, joder. Por cierto, tu Vicente sale de fiestas en el cuarto de baño, Sí. En fin, bueno, no hablemos de esos temas. Bueno, Javi, ha sido un placer tenerte por aquí. Pues sí, sí, tu oye, bautismo de fuego. Sí, sí, sí, sí. ¿Tengo mini radio o qué? Sí, por supuesto. No has llamado, pero me la apunto. Ya decía yo. No, pero ya decía yo que había seguido el rollo por la mini radio. Claro. O sea, si hubiera colgado al primer minuto. De alguna manera os tengo que escuchar en el trabajo. Pues ahí estamos, sí, la verdad. Claro. La verdad es que sí, tío. Bueno, Javi, no te canses y ya nos vemos este finde. Venga, tío. Venga, hasta luego. Au. ¿Quieres poner otro tema? Madre mía, qué sorpresas. Sí, ¿eh? ¿Eh? ¿No? Sorpresas de Javi. Sí, pero lo has llamado tú, yo creo que había llamado él. No, no. Le dije, te llamaré. Si puedes hablar, pues hablas. Y si no, pues nada. Vale, vale, ya, vale. Ya ves tú qué suerte, ¿eh? Con los Skunde F. Pues sí, la verdad es que es eso. Y además hablamos que decíamos que, bueno, que sean un grupo que no sea conocido ahí a nivel internacional, ¿vale? Uh-huh. Pero eso, para la gente que le gusta, pues, claro, pues es mucho. Mucho, muchísimo. Y significa mucho, ¿eh? Sí, yo tengo muchos grupos que me molan que no son conocidos y si hicieran eso conmigo, pues fliparía bastante. ¿Y con lo nazi que eres? Con lo nazi que soy, imagínate. O sea, bueno, ¿no? Pero no eres nazi para el siguiente tema que vamos a escuchar de... Vamos a escuchar, sí, vamos a seguir escuchando The Cure. Uh-huh. Y toca esta canción, la de Just Like Heaven. strangers, angels, dancing in the deepest oceans, twisting in the water. You're just like a dream, just like a dream. Me into shape. I must have been asleep for days. Moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. I stole the only girl I loved, drowned her deep inside of me. You knew, soft and lonely. Lost and lonely, you just like heaven. Sí, seguimos aquí en La Cucharilla. Pues sí, seguimos. Vamos a ver cómo café. Están las noticias. Antes de que se me olvide, sí, es que me lo había apuntado aquí. Bueno, para todos aquellos a los que les guste el turismo rural, el estar por el monte, respirar aire fresco y esas cosas, en la página web oficial de la Agencia de Turismo de la Generalitat Valenciana, que es www.comunidad-valenciana.org, el guión normal, comunidad-valenciana.org, en su sección de publicaciones, que la podréis encontrar en el margen derecho, hay una guía en PDF de casas rurales, divididos en tres PDFs, Valencia, Castellón y Alicante. Y bueno, ahí podéis encontrar una gran variedad de casas rurales por toda la comunidad. Yo la verdad es que recomiendo encarecidamente, porque ahora precisamente estoy buscando para esta noche vieja. Hay bastante oferta, la verdad. Yo lo dejo caer así como que apúntate, Vicente. Para... Sí, bueno, y también... Porque los baños de las casas rurales son... Vamos. Ahí estamos. Ahí tú sí que se lo sabes, Bruno. Si es que tú sabes cómo llevarme. Y... Claro que ladrón. Sí. Pirata. Bueno, pues eso, os pasáis por ahí. Pues sí, hay mucha oferta. No iros tanto al norte y hostias, iros en Valencia. Aquí a la comunidad, hombre, por favor. O lo que queda de Valencia, hay mucha. Entre los campos de golf siempre hay una casa rural. Claro, claro. Y si no, pues algún pelotazo te llevas, pero bueno, es el riesgo a correr. Claro. Bueno, pues vamos a comentar las noticias de hoy, que bueno, después de la resaca electoral quedan pocas por comentar, pero bueno, una que me ha llamado mucho la atención y me afecta directamente como cuasi periodista que soy, es que Radio Caracas Televisión... Cierto, cierto. En Venezuela, el señor Chávez pues no le ha renovado la licencia y después de 8 años, creo que eran, tiene que cerrar. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es un poco triste. No, esta televisión llevaba mucho tiempo, ¿no? Llevaba... No sé, me baila la cifra de 8 meses. Yo he ido esta mañana a la radio, ya te digo, he ido a la noticia, he ido y creo que llevaban 50 años, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces nada, pues lo dejo. Ya decía, a mí me extraña. No sé si lo he leído mal o... Claro, si hubiera llevado menos, quizás no hubiera tenido tanto revuelo. No, sí, sí, de hecho es... El tema es eso, que ha sido una televisión muy importante, pues imagínate, como Televisión Española, ¿vale? Y en fin, ahora, encima la principal competencia de Hugo Chávez, pues... Sí, dicen que realmente estaba la emisión, estaban emitiendo, y de repente se puso la pantalla en negro y tal, con el himno de Venezuela y tal, y de repente pues se perdió la señal. Sobre la señal y ya está. Menuda gracia. Bueno, y de una televisión internacional de un país extranjero como Venezuela, mandamos un saludo a todos los venezolanos. Sí, a Hugo Chávez también, ahí con su rollito. Pues pasamos también a Radio Televisión Española, que es noticia hoy porque va a recibir una importante subvención de 1.300 millones de euros. Vaya. Para intentar contrarrestar el déficit de 282,4 millones de euros que debe. Bien, bien. 282 millones. Eso de tanto café. De tanto salir a comprar café. Lo que me extraña a mí es eso, un ente público de financiación mixta con inversión estatal y publicidad que recibe una subvención de 1.300 millones. Ya, tío, es cuanto menos extraño. Hombre, bien porque al menos se reduce el déficit, porque que era escandaloso. Con la guerra de Irak, tenía antes de la guerra habían 5.000 millones de pesetas entonces de déficit y subió a 7.000 en un año. Sí, bueno, esa deuda fue un regalito de que nos dejaron. ¿O que les dejaron? En fin, yo la verdad es que... ¿Cómo se soluciona esto? Pues... Pues nada. Bueno, al menos democracia es la que tenemos televisión española, ¿sabes? No, claro, claro, que yo qué sé. Bueno, con sus programas para toda la familia. Bueno, claro, de alguna forma tienen que pagar la hora chanante. Exacto, exacto, exacto. Claro, es que todos esos programas, los programas de bailar y todo eso, es para pagar la hora chanante. En realidad. Pero bueno, esperemos que llegue pronto la hora chanante ya y absorba toda la importancia de la 2, y de la 1 también. Que relance la 2 al nivel al que debe estar. Sí, sí, en fin, que yo creo que va a ser un fichaje increíble. Sí, yo creo que sí, pegará. Y la verdad es que muy acertado. Y pasando al mundo del cine, en Cannes ha ganado la Palma de Oro el film 4 meses, 3 semanas y 2 días. Una película estremecedora sobre el mundo del aborto, sobre el tema del aborto, dirigida por Cristian Mungi. Rumanía, ¿no? Sí, rumano, vale, sí, efectivamente. Bueno, pues la enhorabuena, al igual que al PP. Sí. Y en el mundo del deporte, pues nada, Alonso ha vuelto a ganar. Mónaco es segundo año consecutivo en Mónaco. Alonso ya es... Se sitúa a 2 puntos del que era líder Hamilton. Están ahora a 8-6 puntos, 2 puntos de diferencia. Y en tercer lugar a Massa, que está con 3 puntos. Llegó a doblar a Fisichella, tío, que estaba en cuarto lugar. Ya verás ya cuando venga al circuito de aquí urbano, verás. Verás qué guay que derrapes hace. Harán uno de derrapes, vamos. Sí, sí, sí. En ese Hellscreen que nos van a montar. Sí, sí. Y harán incluso... Yo creo que van a hacer como Venecia también. Con el tema de la América's Capital van a hacer canales. Y va a ser todo. America's Cup, circuito urbano. Va a ser todo muy histriónico y muy de fiesta y muy de coches, motos y demás. Y contaminación y tal. Pero sí, bueno, sí. Fiesta, ¿no? Y eventos, Y la espada. Pero al menos euros. Afectará siempre a la zona pija, que estaba. Bueno, ya, la verdad es que sí, pero bueno, en fin. Que es la nube de, ¿sabes? La nube de contaminación va pasando de sitio a sitio, pero bueno, en fin. Bueno, y hay que prepararse ya también para el Roland Garros, que ya está ahí a la vuelta a la esquina. Cierto, ese. Tengo ganas, tengo ganas. Ese mundo del tenis. ¿No era la vela? También. No, quiero decir que es un mundo también muy endógeno, muy... Sí, a mí sí que me gusta, ¿ves? Es un deporte que me gusta y que echa un poco por la tele. Yo en una época también estuve, pero no sé. Yo desde siempre, desde tiempo de Moyá, de la Conchita... Sí. Sí, sí, me gustaba mucho. Yo solamente, como todos, ¿no? Me gustan los partidos míticos y buenos y increíbles, ya sea de cualquier deporte que sea. Pero bueno, yo de seguir así mucho no... ¿De la Copa América sabes algo? Copa América... Nada, tío. O sea, yo la verdad es que no me he cerrado, quiero decir, no me he cerrado a saber, pero es que tampoco. No, ¿sabes? Es que no llama, ¿no? Es un deporte que es como. Está como acotado. O sea, no sé, no parece que sea solo para la Jet Set. Sí, y eso que le han dedicado un programa en Canal No, se llama Servicios Informativos. y en puntos el servicio informativo 24 horas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en la 1 las noticias de mediodía de la Comunidad Valenciana también le hacen su espacio. A la America's Cup, bueno, es normal. Claro. Pero bueno, tampoco, es que no. Estamos enfocando mal el tema porque, bueno. Claro, realmente la 1 debería de decir lo que no dice Canal No. ¿No? Y no lo hace. Bueno, lo hace, pero de una manera muy... Con reserva, sí, es distinto. Sí, muy, muy, muy, muy, muy, muy pausada y muy... No se meten en el ajo, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, pues nada, la concepción también está bien, ¿no? Pero bueno, en fin, que un poco de cañita no me iría mal. Muy bien. Y caña que se ha llevado el campo, porque han habido con las lluvias torrenciales. Cierto. Es que el otro día, tío, hubo una que, madre mía. Las pérdidas se estiman en 300 millones de euros. Claro. Bueno, es ya que... están recibiendo ayudas del Estado, menos mal, porque las cerezas este año, nada. Claro, realmente la agricultura está tan sujeta al clima esto, que es increíble, ¿eh? Sí, sí, es lo que tiene. No, pero que es algo que parece mentira en el siglo XXI, ¿no? Sí, que no se haya avanzado en... Si hubiéramos pensado hace unos años, diríamos, bueno, en el siglo XXI tendremos ahí capas de protección de no sé qué. De no, titanio. Seguimos ahí... No, claro, es que contra eso no hay solución, a no ser que sean cultivos de estos que hacen en fábricas... Claro, no, podrían hacer, pues... Con luz artificial, pero en plan industrial, claro, la calidad evidentemente no será la misma. Claro, por supuesto que no. Pero, hombre, después lo modifican genéticamente y ya está. También hay que tener en cuenta que esto, pues claro, los agricultores pues no tendrán... Claro. Recursos suficientes como para invertir en una infraestructura tan grande como para evitar este tipo de cosas. La Unión Europea se tenía que gastar una pasta en remodelación y modernización de la agricultura, tío. Sí, y sin embargo, no sé si te lo comenté, lo del documental al que vi de la poderosa agricultura europea. Que bueno, pintábamos muy bien las subvenciones europeas y tal, y sin embargo, los productos europeos se envían al tercer mundo y son más baratos que los que producen allí, con lo cual la agricultura de los países del tercer mundo con vías de desarrollo no se desarrolla porque claro. Solo se compran productos europeos. Y había, claro, había un comisario europeo de, no me acuerdo exactamente qué era, que tenía que ver con de exportaciones, creo que era, y decía que eso no pasaba, y en el documental se veían estanterías repletas de productos europeos. Y, y las granjas de allí desiertas porque tenían que cerrar porque no les... ¿Y la comida que hay allí suya, de su producción, qué hacen con eso? ¿De su producción? Sí, de su producción. ¿No se lo dan a los pájaros o algo? No se lo comen ellos. Lo poco que producen, claro. No, ya, es una parida. Ya. Y bueno, menos mal que ya quedan 5 minutitos. Llevamos un día hoy bastante... Y bueno, una noticia positiva, el empleo femenino crece el doble que el masculino, del 8,4% ha crecido este año y el 4,2% el masculino. Oye, una buena noticia. Pues sí, la verdad, cada vez. Siempre se discrimina a la mujer en los puestos de trabajo, incluso con el salario y todo esto, pues oye, importante, me parece... También me parece una pena que en el siglo XXI estemos aún con estas alturas, ¿vale? Porque ya hace bastante tiempo ya aquello del sufragio, del voto de la mujer y tal, ya, ¿os acordáis? Sí, sí, pues, las sufragistas y... Sí, que iban vestidas de época, parece mentira, estamos en el siglo XXI, año 2007, no sé. Y otra noticia que nos afecta a los jóvenes que en busca de vivienda, yo todavía no, afortunadamente. Soy feliz por eso, porque no tengo hipoteca. Ya cuando empecemos ya tendremos las habitaciones. Pues 5 comunidades autónomas prohíben los pisos que midan menos de 30 metros cuadrados. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? ¡En el váter! ¡Sí, que está todo pensado! El cuarto de baño. El cuarto de baño. Es donde está la fiesta, hostia. ¿Claro? Claro. A ver... No, vamos a hacer piso para que puedas meter de 30 metros cuadrados. No, ahora no te metes porque no puedes vivir en un piso de 30 metros cuadrados. Vale, ¿qué coño hago? ¿Me meto en una pecera o algo? En Valencia hay 20, creo que, no sé, está por el final en la sección de economía. Creo que eran 21 viviendas de menos de 24 metros cuadrados. Es que, tío, vamos. En Madrid van a 90.000 metros, a 90.000 euros los 17 metros cuadrados. Yo creo que, vamos, al final vamos a vivir en ataúdes. Hombre, mira, eso no estaría mal. Te lo compras pues, ya para toda la vida. No, podrían hacer como un alien, tío. Podrían criogenización. No duermen, vamos pasando así los días. Claro, hombre, Walt Disney no está así. Claro. Eso es una leyenda urbana. Una leyenda urbana totalmente. Vamos. No sé. Duradera, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pues lleva años y años y años y años ahí. La gente aún se lo sigue creyendo. Es increíble. Igual Disney, no sé, estará enterrado en su cementerio de toque. No sé. En fin. Bueno, chiquitín, nos vamos con el último tema, porque pues sí, Sony 57. Bueno, habéis estado escuchando La Cucharilla, con Vicente Balbastre y yo, que soy Bruno Ramos. Esperemos pues que sí. Os haya agradado el almuerzo. Hemos tenido una bonita llamada de Javi y un programa muy así, muy en nuestra línea, muy histriónico. Bueno, el mail para que os pongáis en contacto con nosotros, lacucharillaradio@gmail.com y el blog Vicente. ¿Te acuerdas? Lacucharilla.blogspot.com. Muy bien, pues nada, con esto y un bizcocho nos vemos la semana que viene. ¿Qué vamos que a escuchar? Tendremos algún tema interesante, ya veréis. Muy bien. Vamos a continuar con The Cure, la última canción, no la recuerdo. Vale, pero nos despedimos con ella. Nos despedimos con ella. Vicente, un saludo. Vale, igualmente. Chao. Hasta luego.